Y mientras tanto, ¡sánguche! Por Cuba, decía Maca Mon Amu. Le mandamos un beso, también anduvo por aquí por Sándwich, nos ha dejado el disquito, así que sí, de la mano de Julián Oroz, ¿sí? Le ha traído alguna vez en algún ábrete, así que ahí ha quedado registrado y nos ha dejado el disquito, así que de vez en cuando ponemos alguna musiquilla de ella. Buenísimo. Como también, de vez en cuando, una vez por mes más precisamente, la tenemos a Anita. Esta vez... Por dos. Por dos, porque, claro, junio tenía cinco, así que hicimos ahí un cambiazo, pero ha vuelto aquí. He vuelto, así es. He vuelto con un libro bajo el brazo, sí, para sí. compartir. Claro, por supuesto, como siempre, en esta columna de libros prohibidos, que bueno, este mes vengo dos veces, me encanta, te digo. Así que bueno, hoy el libro que traigo para compartir con todos ustedes es Rebelión en la Granja, muy sí. conocido, muy famoso, uh-huh. ¿Quién no lo ha leído? En las escuelas se da mucho, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, este libro es de George Orwell, también otro escritor muy conocido, sobre todo por su, digamos, porque su literatura fue muy combativa y fue muy, justamente, escribió Rebelión en la Granja y escribió también 1984, dos libros que han sido de mucha controversia a lo largo de los años. Bueno, justamente este libro estuvo prohibido. Él era un militar, básicamente, o sea, en el sentido de que estuvo en la Guerra Civil Española, estaba en contra del imperialismo británico que existía en esa época, porque Rebelión en la Granja se... Él lo termina de escribir, en el 1944, uh-huh. Justo en una época súper complicada para sacarlo a la luz, digamos, para editarlo, porque estábamos en esa época, yo no estaba, pero digo, estaban sí. en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados. Por lo tanto, un libro que hablase sobre una revolución que, bueno, termina siendo tan totalitaria y dictatorial como todas las revoluciones que conocemos a lo largo de la historia, no era un momento bueno ni propicio para que este libro salga a la luz, más haciendo, ¿no? Él hace como una sátira en la que utiliza animales en representación de todo un mundo que existía en esa época, representando a los cerdos como los líderes de la revolución y los que eran como los que llevaban a cabo, o sea, los que estaban al mando de esta revolución. Después los caballos, que era la clase obrera, digamos, o sea, haciendo la analogía, ¿no? Porque él justamente lo que hace es una sátira, una novela, pero puede ser también un cuento largo. Los caballos eran como la clase obrera, digamos, que tenían que, digamos, lo que tenían que hacer era trabajar, esta clase obrera explotada y alienada, cuyo lema era esto: trabaje más duro. Y las ovejas también con los caballos, y la más analfabeta estaba representada por las aves en el cuento, ¿no? Sí. Entonces, digamos que representar a Lenin, Stalin y Trotsky en forma de cerdos en esa época, no, le dijeron no, discúlpame muchacho, pero anda a escribir otra cosa, ¿viste? Porque cuatro editoriales, digamos, le dijeron que no, uh-huh. a este hombre cuando la quiso publicar. Recién en 1945 logra publicar el libro. En Inglaterra obviamente estuvo prohibidísimo en esa época, porque bueno, nada de lo que habla en contra de su aliado iba a ser fructífero. Después estuvo prohibido, y está prohibido en realidad en Cuba, justamente por estas críticas que el libro tiene al comunismo. Pero el libro no solo critica al comunismo, sino critica los sistemas totalitarios, ¿no? Y toda esta sátira y esta analogía que él hace, justamente lo que termina mostrando es eso, como que hay, que en definitiva, las revoluciones que, o la revolución rusa, ¿no? En este caso, que sucedió, se terminó convirtiendo tan dictatorial como el nazismo, digamos, uh-huh. ¿no? Y el estalinismo, que fue casi como el nazismo. Entonces, cuando Orwell publica en 1945 su libro, hace un prólogo que está buenísimo. En un ratito voy a leer algunas partes. Que se llama Libertad de Expresión y habla como justamente de esta censura, porque el libro estuvo prohibido en todos los países de Europa del Este hasta 1989, la caída del Muro de Berlín. Igualmente circulaba en versiones clandestinas. En el 2002 fue prohibido la lectura en todas las escuelas de los Emiratos Árabes, porque en el libro aparecen cerdos antropomórficos que hablan, y esto es una figura pecaminosa según el Islam. Esta razón no es la primera vez que aparece en estas investigaciones que hago. También, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh. también sí, se prohíbe por lo mismo, de que como los animalitos hablan, chau, lo prohibimos. Y bueno, en la Unión Soviética fue prohibido de 1945 a 1990, porque era como inadmisible esta crítica al comunismo. Después fue prohibido en China. Después fue prohibido en Kenia también, en el país africano, desde 1991. Bueno, en varios países, ¿no? Como que fue así, repartido en el mapa. Uh-huh. Corea del Norte y China, que ya lo dije también. Así que bueno, este libro, digamos que tuvo muchas repercusiones, porque incluso, o sea, el libro sale a la luz en 1945, pero ya desde 1937 Orwell ya lo tenía el libro en la cabeza. No es que recién lo saca ahí, era un tipo muy, la tenía muy clara, digamos, ¿no? Sí, además supongo que habrá llevado todo, digamos, todo un proceso de elaboración más allá de la idea. Claro, esto, sí. Por ahí que charlábamos antes de plasmarlo en un papel, de tenerlo ahí, sí. La estructura. Todo un proceso, digamos. Sí, ¿no? es todo un proceso, justamente, y bueno, él decía que en 1937 ya lo tenía, digamos, al libro, pero él estaba muy censurado, y de hecho en el prólogo que le escribe se expresa claramente su enojo frente a estos sistemas en el cual él vivía. Y bueno, hay uno de los primeros 7 mandamientos que se hacen en el libro, en esta revolución de los cerdos que sacan a los humanos. Dice, todo lo que camina sobre 2 pies es enemigo, todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Pero después, cuando uno entre los cerdos se pelean, que ahí está la analogía entre Stalin y Lenin, uh-huh. y queda uno, sería Stalin, los mandamientos que quedan serían: ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Con sábanas. Con sábanas, ojo. A la aclaración. Sí, ningún animal beberá alcohol en exceso y ningún animal matará a otro animal sin motivo. Y al final de todo, el único mandamiento que queda es: todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. O sea, bueno, interpreten lo que quieran. Y bueno, después quería leer un pedacito del prólogo de Orwell, que justamente habla de la libertad de expresión, y todas estas columnas que hago abogan por eso, justamente por la libertad de expresión, porque no haya más libros prohibidos y se dejen de joder con querer prohibirnos el pensamiento. Y Orwell también decía como yo. Vos te sumás. yo me sumo totalmente. Él dice, el mayor peligro para la libertad de expresión y de pensamiento no proviene de la intromisión directa del Ministerio de Información o de cualquier organismo oficial. Si los editores y los directores de los periódicos se esfuerzan en eludir ciertos temas, no es por miedo a una denuncia, es porque le temen a la opinión pública. En este país la cobardía intelectual es el peor enemigo al que han de hacer frente periodistas y escritores en general. Es este un hecho grave que, en mi opinión, no ha sido discutido con la amplitud que merece. Después sigue, porque es muy largo, recomiendo que lo lean. Hay un link donde, que va a estar posteado en el Facebook de Sándwich, donde lo pueden encontrar gratuito al libro. Gratuito, o sea, lo pueden leer en PDF. Y a su vez está todo este prólogo. Y que dice, el hecho más lamentable en relación con la censura literaria en nuestro país ha sido principalmente de carácter voluntario. Las ideas impopulares, según se ha visto, pueden ser silenciadas y los hechos desagradables ocultarse sin necesidad de ninguna prohibición oficial. Esto es fácil de entender mientras la prensa británica siga tal como está, muy centralizada y propiedad, en su mayor parte, de pocos hombres adinerados que tienen muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes. Esa frase me mata porque sigue siendo tan vigente hoy en día como en aquella época. Y él dice, para finalizar, si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los demás lo que no quieren oír. La gente sigue vagamente adscripta a esta doctrina y actúa según ella la dicta. En la actualidad, en nuestro país, y no ha sido así en otros como en la republicana Francia o los Estados Unidos de hoy. Los liberales, esto es buenísimo, escuchen todos, los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia. Es para llamar la atención sobre estos hechos por lo que he escrito este prólogo. Bueno, un genio, Orwell, ¿qué te puedo decir? Te mando un gran beso. En fin, ahora me gustaría ir a escuchar un tema que encontré por las redes, navegando estas redes, que se llama Rebelión en la Granja, ¿no? Valga la redundancia, de la banda Los Mormones. ¿Cómo ha llegado a este tema? Dígame, por favor. Y bueno, yo tengo mis contactos. El álbum se llama Lavaron tu Cabeza. Los Mormones, ellos se autodenominan como un proyecto musical versátil que fusiona elementos de la música independiente y alternativa, pasa por distintos géneros. Ellos pretenden autosustentarse y mantenerse fuera del circuito comercial. Por eso no es una banda muy conocida. Si me están escuchando, les mando un saludo, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, ellos dicen además, a pesar de su nombre, dejamos en claro que el proyecto artístico Los Mormones no tiene relación alguna con ningún tipo de organización religiosa. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No hay que acostumbrarse, mejor es rebelarse. Vamos con el tema. Rebelión en la granja. los mormones, rebelión en la granja, era el tema. Alto ahí. Tema, me encantó, la letra es buenísima, ¿no? Está muy bueno, la verdad que la búsqueda vino muy bien. Sí, sí, sí. No queríamos tampoco dejar de comentar, nos ha llegado un mensaje en relación a esto que veníamos charlando de Carolina Díaz, que dice también de alguna manera desde dónde se pone el foco de todo esto que venías vos contando. Sí, claro. Bueno, es que justamente, o sea, este es un tema que yo creo que es muy amplio, que se puede ver desde muchos puntos de vista y que en definitiva yo siempre lo que digo es que la libertad de expresión tiene que ser para todos, digamos, no importa si sos comunista o sea, bueno, sí, importa, ¿no? Si sos nazi también, ¿no? Pero quiero decir, como que me parece que la libertad de expresión es algo, un derecho humano, ¿viste? Trasciende cualquier cosa, porque tiene que ver con la libertad de pensamiento. Obviamente que después la mirada puede cambiar, ¿no? Si lo vemos desde los Estados Unidos, si lo vemos desde los británicos o desde la Unión Soviética. Digamos, eran épocas donde había guerra, donde, bueno, todo estaba, ¿no? En ese contexto también. Sí, de alguna manera también lo que Carolina nos aportaba era esto, de por ahí, no solo esto de los puntos de vista, sino que también el fin que estamos buscando desde acá también es poder resaltar libros prohibidos. Claro. Y cómo, digamos, de alguna forma fueron pasando en la historia. Obviamente la mayoría que traemos surgieron fuera del ámbito de cuando hoy por ahí es más común encontrar en internet un PDF, te pasa un amigo, una amiga, un mail con algún link que te puede, digamos, dar más información. Sí, en momentos en que los libros que estamos trayendo salieron, eran de alguna forma. Sí, no existía internet, claro. En el 45 no existía internet, era mucho más fácil esta cuestión de prohibir, aunque había ediciones, como dije, clandestinas. Ella dice también, es gracias a Lenin la Revolución Cubana. Está bien, yo solamente decía que en Cuba está prohibido, digamos. Entonces, si nos ponemos a hablar de las revoluciones, y bueno, podemos estar horas, ¿no? Porque es un tema que es súper amplio, ¿no? Pero lo que digo es que yo creo que ningún extremo, porque en definitiva lo que muestra este libro también es esto del extremo, ¿no? Los chanchos hicieron la revolución, pero terminaron siendo tan hipócritas como los humanos. Porque al final terminó habiendo un líder, terminó matando gente como fue en Stalin. Obviamente que no sé, en el sentido como ideología prefiero el comunismo, ¿no? Pero después, ¿cómo fue llevado a cabo en la historia? No, gracias. Así como tampoco te voy a decir, así como también digo, no gracias al nazismo, obviamente. Y eso tiene que ver con un extremo y un totalitarismo, del cual obviamente nadie va a estar de acuerdo. Y sí, la censura es la censura al fin y al cabo, y eso es lo que yo vengo a hablar justamente, ¿no? Libros prohibidos, fuera la censura, y bueno, vamos, seguimos adelante. Bien, muy bien. ¿Sabemos, Julio, con qué nos va a encontrar? ¿Podemos ir adelantando algo? Y bueno, ahí tal vez traiga prohibiciones del Oriente, más orientales, chinos, japoneses, mangas, en realidad, ¿no? Sí. Y bueno, ya puede ser eso o puede ser otra cosa, no sé, viste, siempre surge algo nuevo. De acá a un mes. Podemos también, abiertas a que puedan mandarnos algún que otro libro prohibido que hayan encontrado por ahí, alguna historia. Sí. Nada, algún tipo, digamos, de aporte, siempre es bienvenido. Pero sí, por supuesto, siempre. Sepamos que puedan hacerlo en Sándwich Tribal. Más vale. Ya. Le mando un beso a Carolina Díaz, gracias por comunicarse con nosotros y estar escuchando la columna. Y si querés podemos seguir la charla en privado. No, seguro. Sí, si tiene libros para aportar, serán más vale. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Anita, por haber venido aquí. Nos encontramos el próximo tercer. No. Cuarto. Cuarto, ahí está. Yo ya estaba perdida. Bien, muy bien. Próximo cuarto jueves, miércoles de mes de julio, te encontraremos por aquí. Así es. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bien. Nick Drake ahora nos dice que hay una luna rosa. escuche.